comienza una noche más, un programa más de esta locura llamada Memorias del Rock, el programa que tiene metal en las venas y plomo en las pelotas. Bien, ¿quiénes hacemos el programa? En el control, Sergio el Checho Jofre. Desde acá, en la conducción, el tío Guille, Guillermo Torraga. Vamos a dar los teléfonos. 420-4656, 420-4730, mensaje de voz, 421-7292, mensajes de texto al 264-4427-536, repito, 264-4427-536. ¿Dónde nos escuchás? Bien, estamos acá en la 91.5 Antena 1 desde San Juan. También nos podés escuchar por Garden, por Play Store, por distintas aplicaciones, y si no, www.antena1.com.ar. Listo con Antena 1. Ahora vamos al viernes, 20 horas, estamos en Ginebra Radio, ginebraradio.radio, 1, 2, 3, 4, 5, y dale nomás. Ahí nos escuchás desde Villa Dolores. Después estamos en Lado Salvaje a las 21 horas, esto es desde Mendoza, ladosalvajeradio.live.com. El sábado a las 19 horas estamos en Metal Argentum Radio. A las 19 horas, pero a las 0 horas de España, estamos a las 0 del domingo, estamos en Asalto Mata Radio Rock. Y luego también estamos a las 21 horas 19 de México, estamos en Metal Corrosivo. Así que desde México, la nueva dirección de Metal Corrosivo es Metal Corrosivo B Larga RR Radio, o sea R Radio, Metal Corrosivo B Larga R Radio. Ahí podés encontrarlo. Y si no, lo buscas en cualquier lado, está. El jueves estamos también en Espectro FM 98.9 desde la ciudad de Corrientes. ¿Algo más, Checho? No, no. Está todo. Dijimos lo que teníamos que decir. Hicimos lo que teníamos que hacer, mal, pero lo hicimos. Así que vamos con bloque, con lo que presentó hoy Iron Maiden, hace 6 horas, 7 horas. Lo vamos a escuchar. Hoy seguro va a estar en cadena en todos los programas, pero bueno, es Iron Maiden. Y después vamos con Def Leppard y con Manowar. Dale, Chechín, vamos. thousand miles away. Tonight, my long way home. I ride a comet, my trail is long to stay. Silence is a heavy stone. I fight the world and take all they can give. There are times my heart hangs low. Born to walk against the wind, born to hear my name. No matter where I stand. no tenemos la nota. Vamos a la ciudad de Mendoza. Ahí nos está escuchando Marcos de la Mer. Hola, Marcos, buenas noches. Guillermo, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches a todos los que te escuchan. Y bueno, bien. Un placer estar ahí en la radio. Estaba escuchándote más temprano cuando nombraban todas las repetidoras y la verdad un placer. Soy muy escucha de la radio, así que bueno, gracias a esa virtualidad ahora se puede llegar a más gente, pero bueno, un gusto, un placer. Sí, lo único que te digo es que tenés que cambiar el, digamos, no es plural, no es a los que te escuchan, es al que te escucha. Al que te escucha, sí, como bueno, pero no hay una... No, calculo que no, calculo que serán muchos, porque hay todavía la radio tiene esa magia que es compañía, que es una cosa que siempre está presente, ahora de manera virtual, pero muchas veces lo hemos escuchado, calculo que soy un hombre de radio que habrá aprendido mucho con la radio en la casa, así sí, que bienvenido sea. Yo sigo siendo escuchador de radio siempre, digamos, escucho mucha radio. Bien, nosotros, y en esto tiene que ver con el tema que ustedes presentaron, estamos sí. En Lado Salvaje, ¿no? En el claro, somos la cortina del Lado Salvaje, hicimos la canción que se llama Tiempos Difíciles, y bueno, una cortesía ahí que tuvimos con Ariel Rena, que es un gran amigo nuestro de toda la vida, y bueno, por esas casualidades de la vida pudimos hoy encarar ese proyecto de hacerle como un regalo, como una retribución a tantos años de lucha y de reconocimiento que es poco por ahí el que tenemos, pero bueno, por ahí está bueno cuando uno empieza, digamos, a tener un poquito, digamos, en cuenta más que los que nos tenían antes. Bien, contanos, nombre de la banda, integrantes, sí. Cuánto llevan, hasta ahí vamos y después seguimos preguntando. Dale, bueno, Encarnación es el nombre de la banda. El tiempo que llevamos, creo que casi 20 años, si no la memoria me falla, 18, 19 años, digamos. Y bueno, la banda está conformada por Martín Velázquez en voz, Jorge Gallego en batería, Fabio Carrechichi en guitarra y Gonzalo Carrizo también en la otra guitarra, y quien te habla, Marcos de la Mer en bajo. Bien. El estilo... ¿Trash? Mira, y el estilo es trash, sí, tiene tinte, viste que las etiquetas hoy en día es como facilitar al escucha, viste, ya como preconceptualizarlo, viste, que va a escuchar una banda trash, o va a escuchar una banda death, o va a escuchar una banda heavy. Por ahí es como, sí, tiene las raíces del trash y todo, pero somos gente que escucha mucha música, entonces las influencias son muy variadas, y por ahí encasearse en un estilo... Tampoco te digo que hacemos power metal, pero es como estamos en un rango, digamos, que sí que tiene más que ver con el thrash. Bien. ¿Cómo los agarró la pandemia a la banda, digo? Y mira, estábamos laborando en el disco, que ya lo tenemos terminado, el disco que ahora en esta cuestión de meses ya está, va a empezar la difusión, lo vamos a sacar, que se llama El Sonido de la Montaña, justamente el disco, y nos agarró justamente laburando en esa cuestión de terminar el disco, la producción, la elaboración, la terminación de los detalles. Sí nos afectó la parte de tocar en vivo, porque habían planes de mucha actividad en vivo, pero bueno, la contracara de esto es que al no vivir de esto tampoco nos afectó económicamente, o sea, hay otros músicos que sí que les afectó porque... la actividad en vivo les deja ingresos. A nosotros no, nosotros es un negocio espiritual, más que económico. Sí, y por eso por ahí duele cuando uno no puede expresarse con la gente, porque bueno, esa es la gratificación, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros siempre hemos tenido en cuenta que el mejor premio para nosotros es el aplauso. Es el mejor pago que tenemos los músicos, más de este estilo, y más en el interior de un país donde el heavy metal... no es tenido en cuenta para nada. Hay gente que se cree que el heavy metal es hace para gente mayor de 40 años, 50 años, ¿viste? Entonces, para los que todavía resistimos y hacemos esto con solo por amor al arte, nosotros tratamos de aprovechar el tema de la pandemia y el parate para crear canciones nuevas, por eso esto viene a colación lo del Lado Salvaje. de seguir creando, generando contenido sobre todo, ¿viste? No quedarse solamente con el voy a tocar en vivo y me saco la foto. Sí. Te digo que me mandaste dos fotos y sí. Puse a propósito la Ajá. del agua vale más que el oro. Ah, sí, sí, sí, sí. Y a nosotros nos une ese sentimiento, creo, entre San Juan y Mendoza. Sí, acá somos pocos los que peleamos por eso, pero el programa claro. sí. Sí, sí, sí. Vos sabés que quien acunó esa frase se vendió fiero. ¿Allá cómo está Mirá, el tema? No, acá están todavía las luchas, está en la resistencia. Digamos, somos más, digamos, tuvo más visibilizada las protestas. Hay lugares en Tupungato, lugares en Uspallata, donde todavía está la lucha con el tema del fracking y toda esa historia. Lo que pasa es que hay más concientización en las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones vienen más empapadas de saber que hoy acá si no tenemos agua no hay nada. No hay planta, no hay vino, no hay nada. No podemos hacer nada sin agua, es un desierto. Sí. Por eso, gracias y rescato que lo notes, porque justamente también es transmitir ese mensaje desde donde vivimos. De nada nos serviría hacer una canción sobre Drácula si no conocemos Rumania. Claro. Hablamos de lo que nos pasa acá, ¿entendés? Sí, sí. Ojo, todo bien con el que le hace una canción a Drácula, no tengo drama, pero yo Rumania no conozco, yo conozco acá, Mendoza, ¿entendés? Hablo de lo que me pasa acá. Claro, vos sabés que acá nos pasa que no tenemos agua para lavarnos el traste y nos ponen restricciones y le van a dar agua a una minera que están por autorizar. Es genial, Exacto. ¿viste? Son geniales. Exacto. Y bueno, aparte, ¿quién controla eso? Porque te dicen los ingresos. La plata, no sé, porque voy a decir, cada vez más empobrecido todo. De hecho, en Catamarca tenemos la mayor extracción de cobre y no conseguís una arandela de cobre. Es increíble. Entonces, bueno, nosotros tratamos de luchar dentro de lo poquito que podemos aportar, porque tampoco vamos a generar una revolución, pero sí generar un poquito de conciencia dentro de todo. Sí, seguro. Bueno, ya que estamos cerca de esto, ¿de qué tratan las letras de la banda, la lírica? ¿Cuál es el claro, estilo social? Justamente, sí, la parte social, más que nada, cuando son partes sociales tratamos de dar una reflexión, no una opinión, porque hoy cada uno opina de la misma cosa, tenemos miles de opiniones. Por ahí son pareceres, por ahí sí tenemos tenemos de hecho una canción que se llama El Último Río, que habla justamente de lo que terminamos de hablar, de que los ríos cada vez vienen más secos, de que el agua cada vez es algo más preciado. Que vivimos en un desierto y que acá la moneda de cambio nuestra es el agua. Y encima el agua, para consumo, porque no es el agua servida que corre en una sequía, ¿entendés? Bueno, hablamos mucho de eso, tenemos canciones que retratan, lo que pasa acá en una provincia del interior de Argentina, básicamente. Bien. Otra pregunta, ahora vamos a las cosas importantes. A las cosas, vamos a pensar que se volvió a la normalidad, que estamos en sí. un recital. ¿Qué toman? ¿Cómo? ¿Qué toman? ¿Qué beben? ¿Qué drinkean? ¿Qué beben? Generalmente agua mineral y nada, mentira, jugo energético, ¿tienes? Sí. No, ahí tomamos una birra, vino, whisky, tomamos. Somos de bebidas blancas, variado. Tenemos mucho. Como un abanico amplio, está el que del que toma agua hasta el que toma whisky, tenemos de todo. Bien, bueno, ojo con, obviamente con sus restricciones para dar un buen show, porque ya nos ha pasado también, ya hemos tenido experiencias de estar a veces no saber dónde está tocando, entonces vas creciendo y vas tratando de superar algunos errores, porque no está bueno por ahí no acordarse dónde estuviste tocando. Sí, no, pero bueno, es algo que en algún momento pasa y sí, no es de lo más recomendable, pero alguna vez en no, Mendoza... No, aparte, por... Sí, sí. Dale. No, a veces por tal vez por una cuestión de que uno va creciendo y va entendiendo que el respeto al público, a veces nos quejamos el under, el público que no apoya, y por ahí el músico no se hace cargo también de la parte que le corresponde como músico, la puntualidad, el hacer una buena prueba de sonido, brindar un buen show. Por ahí esa cultura del reviente está buena en cierta época, en ciertas bandas, pero después ya ser como una religión del subir quemado y subir bajo todos los excesos, como que para el que lo ve y lo escucha tampoco está muy bueno. O sea, para pagar una entrada y ver un espectáculo así, por ahí, en vez de acercar a la gente, la terminamos corriendo. Claro, claro. Más cuando sabemos lo que cuesta, ¿no? Desde el ámbito que apoyen. Claro, y más lo que sabemos lo que cuesta y lo que le cuesta al público que consume esta música. Porque va y te consume en la barra, paga una entrada, se tomó quizá el colectivo, un taxi, y entonces ya por lo menos hacer que la salida de ese muchacho que juntó un manguito, cobró justo, se juntó unos pesos, bueno, decir, bueno, no volverse a la casa decepcionado, decir, no voy más a un recital. Eso ya quedó en la vieja, esa vieja escuela de antes, que parecía que si el vocalista no vomitaba arriba del escenario, no era un recital. Claro. Vos sabés que acá en San Juan, en la vieja normalidad, cuando terminaban los recitales ya no había bondi. Así claro. Que se tenían que ir, bueno, o acercarlos a alguien, o caminar, o juntarse varios para tomar un taxi o un rally, sí, con los costos, sí, que eso ocasionaba. No, obvio, claro. Y que nunca tocamos cerca, porque nunca tocamos a la vuelta de casa. No, seguro. Claro. Y nosotros tuvimos mucho por San Juan tocando en una época. Claro. No sé si alguna vez te enteraste de que anduvimos por allá, pero tenemos lindos recuerdos de San Juan cada vez que hemos ido a tocar. Nos han tratado muy bien y nos hemos dado el gusto de conocer mucha gente, muy buena gente, mucha gente que hace muchas cosas, bueno, en este caso como vos, que hace muchas cosas por el metal y por la difusión, sobre todo, que es lo más importante. Sí, sí, aparte la difusión es casi tan importante como aquellos que crean y que hacen el arte, la música. Claro. Pero claro, si la haces sin difundir, es como que falta algo. Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, tenés momentos como este donde no podés tocar, donde no podés hacer nada, y por suerte estos últimos años hay muchos programas de radio, fundamentalmente las radios online, que hacen que el metal tenga prácticamente todos los días, desde las 5 de la tarde más o menos hasta las 12 de la noche, completo, ¿no? Claro, claro, y eso es lo importante, porque y aparte difundir a bandas que no son conocidas, porque obviamente si vos tenés un programa con una pauta, te convendría pasar Pantera y Mega de todo el día. Claro. Está bueno también incursionar y darle espacio a las bandas que generalmente el heavy metal, y sobre todo en nuestro país, el problema es que no está difundido, porque hay miles de bandas haciendo muy buenas cosas, y el problema es que no son conocidas. La gente no, hoy, gracias a Dios, gracias a YouTube, a las redes sociales, por ahí las bandas tienen un poquito más de como es, de trascendencia, o más de ser conocidas, y las radios y toda esa historia. Claro, eso hace sin ninguna duda que haya mayor conocimiento de bandas. Claro. Y a mí me pasa, en el programa yo pongo, en realidad la elección mía es músico testicular, es lo que se me canta, sí, los huevos, lo que se te canta los huevos, exacto. Claro, sin un orden, y a veces ponemos mucho under, a veces ponemos bandas europeas, pero de segundo orden, y poco, claro, ponemos de lo más. Acá es muy difícil escuchar Megadeth o Iron Maiden, como pusimos, claro, hoy, o ni hablar de Metallica, nunca. O mismo de Argentina Llorio, viste, no sé ni qué. Claro, claro, exacto. No, aparte yo creo que enriquece tu parte en la cuestión de difusión, donde te jugás un poquito para darle cabida a lo que no tiene cabida, digamos. Por eso en el tema del lado salvaje, que se llama Tiempo Difícil, le dice que nunca estamos silenciados, que estamos del lado donde justamente no, nadie apuesta por nosotros, ¿entendés? Y sobre todo, no solamente las bandas, los programas de radio, los fanzines, las páginas, todo lo que tiene que ver con eso. Claro, es que es así. Nosotros somos todo un engranaje, como si fuera una vieja máquina mecánica, claro. Donde a un engranaje sigue otro, ¿no? Y si no, funciona. Sí. No, y aparte también hacerse cargo cada uno, yo creo que esto puede llegar a funcionar, y no me quiero extender mucho porque por ahí te aburro, pero digo, funciona cuando cada uno cumple su parte, ¿viste? Cuando decís, bueno, la banda tiene que hacer canciones, la radio tiene que difundirla, ¿entendés? No cuando queremos mezclar, ¿viste? Que no sé qué, o tener más protagonismo. Yo te digo, no soy mucho dar entrevistas, no me pinta andar colgado en los medios ni hacerme amigo porque tener un programa de radio y salir todos los días. Si hay algo para decir, que hable la música primero. Y después, bueno, hablaremos nosotros atrás para, digamos, para respaldar algo. Pero primero tienen que hablar las canciones. Claro. Y vos sabés que nosotros siempre le digo a las bandas que los que hacemos los programas de metal somos tan under como las bandas. Exacto. Es más, claro. La mayoría de los muchachos, de la gente que comienza, tienen que pagar el espacio. Exacto, claro. O sea, nosotros hacemos lo que por ahí criticamos, que nosotros decimos que las bandas no tienen que pagar para tocar, y nosotros pagamos para que nos escuchen. Claro, tenés que comprar el espacio para difundir encima la música que te gusta a vos. Claro. Porque no... Sí, yo con ese sentido está bueno. Yo no estoy en contra de la banda que compra un espacio para su difusión, porque, como decís vos, como un programa de radio... Cada uno es como comprar una hoja en un diario. O comprar y publicar lo que vos quieras. Total, lo pagaste vos, ¿no? Claro. Bueno, decinos cómo nos comunicamos por las redes sociales con ustedes, cómo los podemos escuchar. Y mira, por las redes sociales tenemos lo que es Encarnación Thrash Metal en Facebook. Tenemos Encarnación también, una página en Facebook. En YouTube también ponen, sobre todo este último tema, Encarnación, que se llama Tiempos Difíciles, que está teniendo mucha rotación. Y también estamos en Instagram. Bueno, en las redes donde están todos, estamos ahí nosotros. Tibiamente también, conociendo también esas maneras de difundir, porque también son cosas nuevas que nos tuvimos que adaptar a esta, digamos, nueva normalidad. Esas maneras de difundir ahora la música en, digamos, en otros canales, digamos. Que antes capaz que era una cosa más... agarrada de los pelos. Bueno, muchas gracias por habernos dado esta charla y bueno, esperamos pronto que puedan volver a San Juan y ahí nos tomaremos algo. Por favor, un gusto para mí y te digo en nombre de la banda, un placer conocerte, salir en tu programa. Alentarte para que sigas haciendo programas de radio y sobre todo para que difundas la música nuestra, sobre todo de acá de y si es de la zona de San Juan, Mendoza, mucho mejor. Sí, así ya llevamos placer, 12, 11 años, 12 temporadas y no aprendimos nada. Ya, bueno, es que todos los días hay que aprender algo nuevo, Guillermo. Somos uno de los programas viejos de la zona, pero no se nota. Hay que aguantar. En algún momento se va a notar. Como las cosas caen por su propio peso. Sí, nosotros caemos de golpe. Mucho peso. Estamos todos iguales, nos ha hecho mal la pandemia. No, a mí la pandemia me hizo mal. He perdido como 30 kilos, sí. Ah, mira, el efecto contrario, o sea, sería un caso al inverso. Sí, no, aquí he estado internado, todo. Ya está. Ah, bien. A tener todas las cuitas tenés. Sí, me han pasado todas. Lo único que me falta es que salga y se me caiga un piano en la cabeza. No tanta mufa va a tener arriba, no, para. Y en 6 meses ya llevo 3 enfermedades, 2 internaciones, no sé, me falta, ya no falta nada. Claro, ya las tenés todas, listo, no tengas problema. Sí, ganarme la lotería, pero no juego. Ahora estaría bueno, claro, eso, dice, ¿te gustaría sacarte el Kinesei? Si lo jugaste, no, y bueno, ¿cómo hace para...? Claro, estamos la misma. Bueno, listo. Guillermo, te dejo un abrazo grande, tenés mi número, lo que necesites, y bueno, ha sido un placer. No, el placer es todo mío, y la pasé muy bien, muy agradable la nota. Gracias, lo mismo digo. Te dejo un abrazo grande y saludos para el que te escucha y para los que te escuchan. Dale, y saludos para Rena, que cada vez que va a poner mi programa se va a comer asado, no sé lo que hace. Ah, mira, claro, te pone música de fondo, te pone de fondo en el asado. Sí. Un grande, Rena. Bueno, listo, Marco. Te dejo un abrazo grande, buenas noches. Dale, nos vamos con el tema. Listo, hasta luego. ¡No! Vamos a poder pasarlo. Por ahora vamos a salir a seguir hablando. Una sorpresa. En el diario de Cuyo dice: Iron Maiden estrenó un video dirigido por ex integrantes del estudio Pixar. A lo que voy, que si nos está poniendo el diario de Cuyo, vamos a tener que cambiar de estilo, ¿eh? Ya en cuanto se popularice esto, ya no me gusta más. No, bueno, buenísimo que se acuerden de nosotros, que se acuerden de que hay otra música, que no es todo trap, cuarteto, cumbia, reggaetón, también hay metal. Pero vamos a leer algunas noticias. Después vamos a hacer el monólogo, pero esto es casi parte del monólogo. Resulta que hubo un señor que dijo llamarse Sampieri de apellido. Le dieron domiciliaria y el tipo se fue. Se fue, saludó a la policía, a la jueza que lo metió preso, a la gendarmería, y se saludó, dijo chau. Se fue, se escapó. Ahora parece que Sampieri no era Sampieri. Era Iván Saíta, Pedro Ezequiel Iván Saíta, que es buscado en Mar del Plata desde el 2013 por un crimen. Bien, lo tuvieron preso acá, le dieron domiciliaria por una causa que de amenaza a su pareja anterior. Y el tema es que cuando a vos supuestamente te meten preso, te toman la huella y te dicen si tenés o no tenés antecedentes, cómo está. A este tipo lo han condenado y no era él. O sea, que han condenado a nadie. Es genial. Es surrealista. Eso pasa nada más que en San Juan. Condenaron a un hombre falso. Condenaron a nadie. Y encima nadie se fue. Claro, como era nadie, ¿qué se va a quedar haciendo? Se las tomó. Ahora han pedido la... han pedido, qué sé yo, la captura internacional, al FBI, a Interpol, a los granaderos a caballo, le han pedido a los Boy Scouts. Pero ya no está ese tipo. Y aparte, ¿a quién le han pedido la detención? ¿A Sampieri? ¿A Saita? ¿A la madre Teresa de Calcuta? No sabemos. No tenemos ni idea. Lo único que sabemos, que el papelón de la justicia sanjuanina y el papelón de la policía y de todo, es genial. Son lo mejor para cagarse de risa. Ahora, para hacer lo que tienen que hacer no sirven para mierda. Pero bueno, a ver dónde va a vos decir yo soy Juan Pérez, te creen, te condenan como Juan Pérez y no se verifica. Eso pasa acá, nada más. Bien, estamos algo más, Chechín, nos vamos con un bloque de... Sí, vamos a arrancar arriba con... Carcas, Hipócrisis y Amon Amar. Dale, Chechín. Eradicate the false in our slay in the control. I can't believe I'm vamos ahora sí al monólogo. Qué país loco, ¿no? Resulta que lamentablemente hemos llegado a una cifra muy loca de cantidad de fallecidos, 100.000. ¿Y qué hacen la oposición y el gobierno? Se tienen la pelota ellos a ver de quién es la culpa. Muchachos, hay gente que se murió. No, no es joda. No es para que Alberto le eche la culpa a no sé quién, o los otros digan que Alberto... O sea, ya veremos, evidentemente se han hecho mal las cosas, eso no hay duda, la responsabilidad del gobierno, pero que estén sacándose, no tiene sentido. Ahora vamos a seguir con el tema COVID y las pelotas llenas y todo, porque acá, en San Juan, nuestro gobernador le dio a una empresa privada el manejo del seguimiento del COVID. O sea, vos llamás y ellos te tendrían que llamar, preguntar, ver, todo eso. Bien. A mí, sí, a mí, el día 22 me dieron el alta del hospital, porque ya había cumplido con mi periodo de aislamiento y ya tenía el alta epidemiológica. Ahora bien, he pedido un certificado que me diga que yo ya cumplí con el periodo de ese y que ya tengo ese alta. Bien. ¿Saben lo que dice el certificado? Que a mí me dieron en mi casa el alta el día 17. Yo el 17 estaba internado. ¡Y joda! No tienen ni idea lo que ponen. Así que el documento oficial dice que yo estaba ya listo, libre, y estaba internado en Marcelo Quiroga. Ahora, es en esa cantidad de mentiras que ponen, o de falsedades, ¿no estaría bueno que alguien se haga cargo o alguien avise, qué sé yo? San Juan, por suerte, no iba a llegar a los 40.000 casos. Tenemos 60.000, pero bueno, no íbamos a llegar a los 40.000. Y quisiera saber, lo voy a hacer recordar cada tanto, porque los módulos esos que trajeron de la gendarmería, el ejército, las camas que estaban en el hospital de campaña del estadio Cantoni, ¿alguien me puede decir dónde están? ¿Alguien sabe? Toda esa foto que se sacaron, que está todo listo, que acá se puede venir, no. Vamos a otro tema dentro del monólogo. Siguen cerrando hoteles acá en la zona de San Juan. Si bien nunca fue fuerte el turismo, han cerrado 16 hoteles, de los cuales algunos grandes, como el Cívico, el del Bono Park, Apart, que está ahí enfrente de la radio, o acá enfrente de la radio, aunque yo no estoy en la radio, saben que estoy acobachado en mi casa, pero bueno, vamos a decir que estoy en la radio, y ya les voy a explicar por qué no estoy yendo a la radio. Pero, espera, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Y también cerró el Cristal y cerraron varios de por ahí cerca, el Angelus, el del Valle, que es el que está al lado de la policía, han cerrado varios. Así que, no sé, qué sé yo, no se les caería nada ayudar fundamentalmente al montón de gente que ha quedado en la calle, ¿no? Y en vez de tantas fotos y tanta huevada y tanta campaña y tantas dos listas y tanta, no sé, unos mangos para los que se quedan sin laburo. Aunque sea, qué sé yo. A ver, nosotros estamos voy a cambio de tema. Estamos en lo que era un cine, el viejo cine, y estamos donde era la sala de transmisión, donde se pasaban las películas. Y hay que subir tres escaleras que realmente son de terror. La primera no, pero la segunda y la tercera, fundamentalmente la tercera parte, cuando estás sano, decís, ¿cómo mierda hago para subir esto? Bueno, cuando no estás sano, no lo podés hacer. Por eso lo estoy haciendo por teléfono. Porque la verdad que si dejaba los pulmones antes para poder subir, ahora que no tengo pulmones prácticamente, que están hechos mierda, ni se te ocurra. Así que le dije, Leo Luna, tengo este problema, ¿qué querés que haga? Ah, no sé, hace lo que quiera, me contestó. Y no, me dijo, bueno, lo sacamos por teléfono con el Checho allá y yo aquí. Pero bueno, qué sé yo, acá estamos. Listo, ¿no? Checho, ya hablé demasiado pelotudeces. Sí. Vamos con un bloque trash con Creator, con Destruction y con Overkill. Dale yo. No, dale vos, Chichín, dale. Yeah. Atención, en Tokio ahora vienen los Juegos Olímpicos y siempre parece que entre el montón de atletas, el revuelto, uno va para un lado, otro viene para allá, van para acá y se la plantan como remamados. Y entonces dijeron ahora con el COVID no se puede tener sexo. Entonces, ¿qué hicieron para que no se mezclen los deportistas? Para que no se mezclen las salivas y no se mezcle nada. Bien. Camas de cartón. Camas de cartón que van a ser recicladas y después van a ser elementos de papel, papelería. Yo no sé. Tengo varias ideas al respecto. ¿Pero dónde van a meter a los basquetbolistas? Esos que miden como 50 metros y pesan como 500 kilos a la sombra. Lo negro. Cada vez que se siente en la cama de cartón, van a tener que traer otra. O va a quedar reciclada ahí en el momento. Por otro lado, ¿desde cuándo es necesario para tener sexo ir a una cama? Se puede hacer en el piso, se puede hacer en los yuyos, se puede hacer en cualquier lado. Así que no sé qué, para qué mierda ponen la cama de cartón estos japoneses. Después, esta vez, después de 1988, no van a repartir profilácticos, porque antes repartían para que nadie esté, pero igual podés mandar uno ahí a un amigo, alguno, que ande y comprame, o lo llevas en la valija, qué sé yo. Bien, en anteriores han llegado a repartir hasta 15 millones de profilácticos. Claro, con tanto forro, ¿cómo no van a estar, si tenían como para 10 por día más o menos, de cada uno? Y contá que es la mitad, porque la mitad está de un lado y la mitad está del otro, para que tuvieran sexo, o sea que prácticamente no podían competir. Tenían que estar dándole para poder cubrir la demanda de preservativos. Y otra cosa, si es que sirve esto para forro con los referís y con los que relatan, ya está listo, tenés de sobra. Sigo ganando amigos, sigo sumando gente que me sigue, y en cuanto me agarren me matan. Vamos, Chechín, con un bloque, un bloquecito extremo con, a ver, vamos a ver qué ponemos, Chechín. Ah, no, pero acá no era donde tenía que buscar, tenía que buscar acá. Ahora sí, con Eternal Tears of Sorrow, Enslaved y Mayhem. ¡Dale, Checho! ¡Vamos! Thank you. Seguimos. Bueno, un estudio en España sostiene que los que dedican unas horas al aseo de su hogar aumentan un 24% la frecuencia de las relaciones sexuales. ¿Será por eso que yo no la pongo nunca? ¿Porque soy desordenado? Marie Kondo hizo un culto, además de un imperio, de la limpieza, lo que probablemente no imaginó cuando escribió su bestseller La magia del orden, es que su metodología podría también tener algún tipo de relación con la sexualidad. En España, un estudio que acaba de publicarse asegura que en los hogares muy limpios, la frecuencia de relaciones sexuales semanal está 24% por encima de las casas que no están del todo limpias. Sin duda, una casa ordenada influye, como ha demostrado la autora japonesa, en el estado anímico de quienes la habitan, y eso, de alguna manera, tiene consecuencias a la hora de tener sexo, o en las ganas de tenerlo. El estudio Limpieza y Felicidad, realizado por una consultora española para una empresa de productos de limpieza, ha llegado a la conclusión de que el 64% de las personas que dedican más de 10 horas semanales a mantener su casa impecable tienen sexo más de una vez a la semana. Ese porcentaje cae 20 puntos entre los que le dedican menos de 5 horas a las tareas de aseo del hogar. Una teoría posible es que cuando la casa está limpia y ordenada, la relación de pareja mejora, fluye o más, o lo que es casi lo mismo, disminuyen los conflictos. De hecho, la sex coach, es joda esto. ¿Cómo va a haber una sex coach? Mariela Tesler, que se especializa en detox sexual, asegura que una de las primeras cosas que le pide a las mujeres que manifiestan tener una vida sexual poco satisfactoria es que describan su habitación o el lugar en el que suelen tener sexo. Muchas me comentan que en su dormitorio tienen cosas que guardan recuerdos negativos, fotos e imágenes que les disparan emociones que no están buenas. Cuando hay desorden o objetos generan ruido y es muy posible que no quieras tener sexo o que esa relación no sea del todo satisfactoria. El detox sexual tiene mucho que ver con eso, con vaciarte de las cosas de las que te vas llenando y ya no van. Sin duda, el orden interno y externo predisponen mejor para el sexo. Bien, después siguen siendo un montón de huevadas que no tienen mucho que ver. Hay que sacarse todas las cosas que molestan, por ejemplo, la panza. Vamos, Checho, sacame de esta con dos temas, Running Wild, Visión Divine, y después nos vamos. Dale, Checho. Sport. Bueno, Checho, nos vamos. En el control estuvo Sergio, el Checho Jofre. Conduciendo el peor programa de la radiofonía argentina, el tío Guille, Guillermo Torraga. Nos vamos hasta la semana que viene con otro programa peor que este. Nos despedimos con Kind Opening. Nos vemos. Chao.